Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Escuchas el 107.3 de FM en la zona norte de Madrid. Tal vez nos estás escuchando a través de internet, www.radiotopia.es. Y también es posible que seas uno de los muchos oyentes de nuestros audios, de los podcasts de Olvida tu equipaje. En cualquier caso, siempre dentro del mundo de la radio libre, de la comunicación libre. Antes de comenzar hoy el programa, me gustaría anunciaros que el día 19 de febrero, viernes, a las 8:30 de la tarde, organizamos aquí entre Olvida tu equipaje y Radio Utopía un festival de cantautores en el que van a participar Fran Espinosa, Joaquín Lera, Marta Espinosa, Paradoxus Luborum y también como artista invitado Javier Álvarez. Esto será, como digo, el 19 de febrero, el viernes 19 de febrero, en el Centro Cultural Blas de Otero de San Sebastián de los Reyes, Paseo de Guadalajara número 12. Y ya sin más preámbulo, paso a presentaros a los invitados de esta tarde, que son Silvia. Muy buenas tardes, Silvia. Hola, buenas tardes. Y también Joaquín. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, habéis estado ya en esta radio, en otro programa, en Indignados, creo, ¿no? Sí. Indignados FM. Pertenecéis a Amnistía Internacional, sois personas, como les dije a las personas que vinieron la otra vez, que son premio Nobel, ¿no? Porque la Amnistía Internacional tiene un premio Nobel, por lo tanto vosotros en parte participáis de este premio, ¿no? Bueno, en primer lugar, quizá lo que podríamos hacer sería... Bueno, pues intentar hacer un recordatorio, una breve reseña de Amnistía Internacional, qué es Amnistía Internacional, cuáles son sus objetivos, cuáles son los planteamientos principales de Amnistía Internacional. Pues Amnistía Internacional es una asociación, bueno, una organización que, como su nombre indica, funciona en casi todos los países del mundo, que lucha por que los derechos humanos sean disfrutados por todas las personas en todos los países. Uh-huh. Se distingue sobre todo por ser una organización que es independiente, no depende de ningún gobierno y eso la hace imparcial. Y trabaja por la defensa de los derechos humanos, investigando las violaciones de esos derechos y la situación de los países para ver si se cumplen, no se cumplen, realizando informes y denunciando cuando hay violaciones ante los gobiernos y ante las instituciones como la ONU o otro tipo de organizaciones internacionales. Uh-huh. Sobre todo la fuerza de Amnistía... Yo creo que la hacen los socios, los activistas, las personas que participan. Y una cosa que siempre se ha distinguido y que fue como empezó, fue con el envío de cartas para hacer presión a gobiernos y a uh-huh. instituciones que violan esos derechos humanos y dar una presencia a presos de conciencia y a otra gente que es víctima, ¿no?, de esas violaciones. Ajá. Vosotros sois, como apuntabas, ¿no?, defensores de los derechos humanos, que es una idea, una construcción. Fijaos cómo... un elemento cultural se convierte en algo necesario, ¿no? Es decir, los derechos humanos es algo que unos humanos un día escribieron, desarrollaron, ¿no? Y hoy en día todos nos sentimos partícipes y con derecho y con el deber de cumplirlos, ¿no? O sea, es algo muy, muy interesante. Una de las cosas que tengo entendida sobre Amnistía Internacional es que la financiación está exenta en general de subvenciones estatales o de los estados, ¿no? Sí, ese es el objetivo. De esa manera es evitar que haya ningún tipo de presión por parte de los propios estados. Uh-huh. Entonces, Amnistía Internacional se autofinancia con cuotas de sus socios, simpatizantes, y eso le da, es un poder de autonomía importante para tener esa capacidad de crítica, pues realmente la, a diestro y siniestro. Uh-huh. Pues, es una peculiaridad y en parte, en buena parte, una ventaja de poder uh-huh. actuar de esa manera. Uh-huh. No sé si es meterme donde no me llaman, se lo pregunté también a los compañeros que vinieron la otra vez del grupo de Tres Cantos, ¿cuál es vuestro caso particular? ¿Por qué vosotros en un momento determinado, Silvia por ejemplo y luego si quieres Joaquín, decidisteis integraros en esta organización? Pues a mí particularmente me llamó mucho la atención en un viaje que hice a Irlanda, donde está muy extendido Amnistía Internacional, y en su momento también me coincidió que era mi época de estudiante y conocí a muchos estudiantes que tenían una tienda, que esto me pareció muy curioso, tenía una tienda en la que vendía mucho material, informes, libros, publicado por Amnistía uh-huh. para financiar la organización, además de realizar los actos. Y me identifiqué mucho con esto que dice Amnistía Internacional del trabajo de personas por personas. Es una forma de ayudar a la gente con cara, con nombre y que, bueno, que aunque no los tengas al lado, desde donde tú estás, estés donde estés en el mundo, puedes colaborar. O sea, que fue un encuentro, ¿no? Con personas sí. que ya participaban de ello y que un poco te contagiaron el entusiasmo por la dignidad humana. Eso es. Yo los conocí a través de un acto de calle y realmente, si uno piensa la situación de tantísima gente, presos de conciencia, presos políticos, que están totalmente en bambalinas, no los vemos, están ahí ocultos y están de manera, en muchísimos casos, arbitraria, detenidos. Y en saber, y parece mentira, pero que un bolígrafo, una pluma, se puede convertir en un arma, en el sentido de que todas estas cartas, firmas que se recogen, manuscritas por los programas de ciberacciones, esas cartas, tanto enviadas a los gobiernos como cartas de apoyo a los propios presos, como felicitaciones de cumpleaños, esto que para nosotros es una cosa relativamente anónima, luego de hecho sí que produce un efecto para los países, porque todos tienen gran interés en que su prestigio se mantenga. Y claro que aplicando la pena de muerte o teniendo presos de conciencia, ese prestigio se deshace. Y si reciben los ministerios de asuntos exteriores, los presidentes, toda esa serie de cartas, hay ese efecto que se produce. Y luego sabemos que también en los propios detenidos, saber que les llega una carta de felicitación o algo así, pues les produce también un gran placer. Entonces están ahí pues ocultos, y nosotros desde nuestra libertad, que muchas veces la utilizamos para cosas bastante banales, si somos capaces de dedicar unos minutos, un momento a entrar en la página de Amnistía y hacer una ciberacción, pues es un granito de arena, pero que a la postre sirve para algo. Uh-huh. Yo pienso que, vamos, os pregunto, ¿no? Por ejemplo, cuando leemos luego del tema de la pena de muerte, ¿no? Afecta a todo tipo de presos, pero muchas de vuestras acciones están dirigidas a la situación de los presos de conciencia, ¿no? Personas que son encarceladas por sus creencias políticas y por sus actividades políticas, ¿no? Sí, también porque pertenecen a minorías religiosas, minorías étnicas, por su forma de pensar. Muchas veces no tiene tanto que ver con la política, pero también con la religión. Y bueno, sí, es importante sobre todo porque ellos no se sienten solos, ¿no? Si alguien lo hacen desaparecer, lo detienen y de repente su familia no sabe dónde está y Amnistía lo localiza y le empiezan a llegar las cartas y sabe que hay alguien en España o en otro punto del mundo que está trabajando y luchando por sacarle de allí, y eso luego ellos cuando salen, los que salen, ¿no?, lo suelen comentar que a ellos les ayuda mucho a seguir adelante. Eso motiva mucho también. Leyendo estos días sobre todo esto, leí el testimonio de una persona que fue excarcelada y que se decidió convertirse, era un reo de pena de muerte, ¿no? Decidió convertirse en un activista en contra de la pena de muerte. ¿Es frecuente esto? No sé si es frecuente, pero si yo estuviese en la piel de un activista o de un preso de conciencia que sale a la calle y luego tiene la posibilidad de alguna manera defender a otras personas que están en esa situación, pues es una manera muy lógica, de alguna manera, de encauzar la libertad cuando alguien luego dispone de ella, ¿no? Sí que luego, es comprensible. Luego, es devolver también, sí, algo que te han dado, ¿no? En préstamo, quizá. Bueno, hablamos, si os parece, de vuestros grupos locales. Si os parece, empezamos por el de Alcobendas, uh-huh, que es más novedoso, aunque ya lleva un recorrido de unos meses, ¿no? Pues llevamos dos años. Ahora en febrero, hará dos años, y estamos en Alcobendas y también para San Sebastián de los Reyes. Uh-huh. De momento somos un grupo de 6 activistas, uh-huh, encantados de recibir a más gente, porque siempre faltan manos y es una, uh-huh, cosa bonita de hacer y compartir. Y bueno, participamos en actos de calle, hemos participado en colaboración con el Ayuntamiento de Alcobendas en algunas ferias de asociaciones que hemos tenido, y lo último que hemos hecho ha sido el Festival de los Derechos Humanos de San Sebastián de los Reyes, uh-huh, que fue en noviembre. Sobre todo pedimos firmas, intentamos concienciar a la gente sobre el tema de los derechos humanos, si hay, uh-huh, alguna acción le damos visibilidad. Y es un poco lo que nos dedicamos a nivel local, a trasladar las campañas que nos llegan. Como hablamos al principio, Amnistía Internacional es grande y está todo muy coordinado, ¿no? En todos los países, cuando hay una campaña, se actúa sobre ella y se trata y a la misma vez en todo el mundo, para que tenga mucho más impacto. Es una organización internacional, pero en nuestro país lleváis a cabo algún tipo de activismo, ¿no? ¿O de lucha concreta referida a nuestro Estado? Sí, recientemente. Al principio Amnistía Internacional solo trabajaba casos de otros países que no fueran el país donde estaba el grupo local o la entidad. Uh-huh. Y es como desde hace 4 o 5 años que dedicaron también tiempo y campañas y recursos a trabajar por los derechos humanos dentro del propio país. Que siempre es un poco más controvertido porque ya entra en juego otros temas, ¿no? Como es la política, pero bueno, se hacen cosas. Hemos estado aquí hablando en Radio Utopía, uh-huh, del tema de Guantánamo, pero también relacionado pues con otras cosas que pasan aquí en España, como fue la ley Mordaza, que también lo estuvimos comentando aquel día, cómo afectaba a todo lo que tiene que ver con el activismo, ¿no? Y cómo nos limita para determinadas acciones. Uh-huh. Que será uno de los temas que aquí en Olvida tu Equipaje, ya sea con vosotros o sin vosotros, trataremos nuestras semanas, ¿no? También hay una serie de informes, ¿no?, que afectan a la situación de los derechos humanos en los países, concretamente también en nuestro país, ¿no? Uh-huh. Sí, son, entre otras cosas, informes que tienen de alguna manera bastante prestigio, son muy aceptados por los medios de comunicación, uh-huh, son, digamos, bueno, rigurosos. Creíbles, credibilidad. Eso, ¿no?, es, uh-huh, sí. Redactados, efectivamente, de manera también independiente. Y entonces tienen una fuerza pues poderosa, y son redactados o tanto por miembros de Amnistía como personas asociadas. Hay que pensar que la situación de libertad de expresión, existe en un número relativamente limitado de países, y que, pues, por ejemplo, un país como China, dentro de poco, o el tema que vamos a abordar principal son distintos aspectos de la pena de muerte, y un país como China, por ejemplo, los que se sabe que es el mayor ejecutor de personas de todo el mundo, sin embargo, es un país del que no se sabe ningún dato, ninguna estadística de cuántos son las personas ejecutadas anualmente. ¿Qué es lo que hace falta? Pues ahí que haya personas que de manera, no digo subrepticia, pero casi, pues vayan indagando para luego hacer estos informes. Y bueno, por ejemplo, este dato no lo podemos tener, pero en muchas ocasiones en países donde los derechos humanos están muy limitados, pues hay que, digamos, que hacer una investigación así un poco detectivesca y underground, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y esos países son muchos. Bueno, no tan underground, más cerca de aquí está Tres Cantos, ¿no? Sí, aquí está Tres Cantos. Que también tiene su underground, ¿no? Sí. Pues hacemos también, somos como una decena de personas, nos reunimos semanalmente y se hacen actividades de calle. Normalmente hay un mercadillo los primeros domingos de cada mes. Esa es una buena ocasión porque hay bastante gente circulando por Tres Cantos y entonces ahí ponemos el puesto de Amnistía Internacional, recogemos firmas, uh-huh. incluso organizamos cierta jarana o ruido para que se vea la acción. Se han hecho actividades de cineforum, de bueno, colaboración con distintos ámbitos también, asociaciones de vecinos, etcétera, para bueno, para que la gente sea consciente de estas situaciones que realmente uno, estando en España, dices, es verdad que puede haber y hay ciertas limitaciones a las libertades, o en otros tiempos fueron mucho mayores, pero pensar que uno cruza el charco, se va a Marruecos mismo, y ahí ya la situación es muy distinta. Y la mordaza es mucho más grande, aunque aquí pueda existir y exista y la ley esté y lo sea a cierto nivel, pero luego vais a ver, vamos a hablar de casos, pues de realmente la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de abjurar de una religión y decir yo, esto puede crear consecuencias terribles como el ser condenado a muerte. Desde luego, a pesar de eso... Pienso, corregidme, que también es muy importante la lucha en los países, entre comillas, desarrollados, ¿no? Porque hacen un poco de locomotora, ¿no? En, como modelo para otros, pienso, ¿no? Es decir, comparas tú la situación de España con la de Marruecos, vamos también a compararla con la de Suecia, lo mismo que los marroquíes se compararán con los españoles, ¿no? Sí, sí. Claro. ¿Entendéis lo que digo? Bueno, pues si os parece... No sé si quieres decir algo más. Sí, bueno, yo aprovechar que tenemos las ondas de Alcobendas de San Sebastián de los Reyes para invitar a quien quiera animarse a unirse a nuestro grupo local, que nos reunimos normalmente los lunes o los jueves en Pablo Iglesias y en la Casa de las Asociaciones, y que nos pueden mandar un email, si te parece bien, que lo diga, a alcobendas@madrid.es.amnesty.org, que es muy largo. Y bueno, que os animéis a venir a los actos que hacemos. Lo repito, es alcobendas@madrid.es.amnesty.org. Vale. ¿Hay alguna forma más fácil de encontraros, por ejemplo, Facebook? Sí, también tenemos una página web de Facebook. Sí, una página de Facebook que es del grupo de Alcosanse, también si os queréis unir. Ahí publicamos siempre nuestros actos y... Las reuniones, las actividades. Eso es. Y también en el 7 días. En el 7 días de Alcobendas nos publican también los actos y las reuniones. Muy bien. ¿Y en Tres Cantos tenéis algún contacto? Hay un contacto de Facebook. En ciertos periódicos, Noticias Norte y algún otro, hay artículos sobre el grupo de Tres Cantos. Y el primero de cada mes, lo mismo que uno se puede comprar unos pantalones o un disco de Bob Dylan, puede pasar por donde estamos nosotros, casi todos los meses estamos, y bueno, enterarse de las acciones que hay, firmar y compartir unos momentos. Sí, que Bob Dylan es importante, los pantalones están bien, ¿no? Pero los derechos humanos, la dignidad de las personas, por supuesto, es más, ¿no? Claro que sí. Muy bien, pues si os parece, hablamos de pena de muerte, que entiendo que para Amnistía Internacional tiene un carácter casi central o... fundamental en su identidad y en su historia, ¿no? Sí, siempre ha sido una prioridad. Es además una violación flagrante de dos derechos humanos muy importantes, que son el derecho a la vida y el derecho a no ser torturado ni recibir tratos degradantes e inhumanos. Entonces, Amnistía Internacional se opone totalmente a la aplicación de la pena de muerte en todos los casos, independientemente de si la persona es inocente o no, o de qué delito haya cometido. Así es. ¿Cuál es la situación un poco en el mundo, no? No sé si quieres empezar por ahí o empezamos reflexionando quizá un poco también sobre por qué se produce por qué existe la pena de muerte. ¿Ha existido siempre la pena de muerte? Leía esta mañana que, por lo visto, los antiguos aztecas tenían también pena de muerte por delitos muy similares a los que hoy en día existen en algunos países con esa condena, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, es sin duda la manera que tiene el Estado, arrogándose el poder máximo, entre otras cosas, de deshacerse, bueno, a veces se justifican por cuestiones de seguridad y, entre otras cosas, también aquellas personas que en el fondo le resultan... molestas o un estorbo o protestadoras contra regímenes y actividades que pueden ser pues totalmente inaceptables. Entonces, bueno, la mejor manera pues es hacerlos desaparecer y, bueno, deshacerse de las personas non gratas, ¿no? Comentabais que hay una serie de mitos, ¿no? O de creencias que pueden ser discutidas o son pueden ser infundadas con respecto a la aplicación de la pena de muerte, ¿no? Parece ser que en muchos países, España entre ellos, en un tiempo, ¿no? Ya no, afortunadamente, pero piensan que la pena de muerte es muy útil para mantener el orden y para mantener no solo el orden, sino el status quo de los poderosos, ¿no? Sí, es muy cómodo para un gobierno dar una respuesta así de simple a problemas que son más difíciles, como son la delincuencia o otro tipo de problemas. Sobre todo que para un Estado es una forma de imponer rápidamente un ejemplo duro, ¿no? El asustar y el meter un miedo a la gente para que no haga determinadas cosas. Que luego, a través de estudios y según hemos visto evolucionar la historia, se ha demostrado que la pena de muerte no es disuasoria de todo este tipo de temas de delincuencia o de disidencia o de delitos más graves como es el asesinato o tráfico de drogas, ¿no? El saber que te pueden matar no te va a impedir cometer un acto terrorista, como se utiliza la pena de muerte en muchos países como Arabia Saudí. Y bueno, pues sí, eso es uno de esos falsos mitos, ¿no? La pena de muerte no evita la delincuencia. Uh-huh. Es más, es otra forma más de violencia y de perpetuar esa violencia, en este caso por parte del Estado. Uh-huh. Es un acto premeditado, ¿no? Sí, eso que es. Se dice que muchos crímenes no lo son, supongo que algunos lo serán, otros no, pero que supone ejercer la misma violencia contra la persona ofensora, ¿no? Claro. Uh-huh. Es una aplicación, de alguna manera, si se quiere, para nuestra civilización, de la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. Pero, sin embargo, está claro que la eficacia, pues eso, como estamos comentando, no existe realmente. Por ejemplo, aplicada en casos de terrorismo, conocemos en el caso del terrorismo extremista islámico que los propios, la gente que produce ataques terroristas o se autoinmolan, bueno, no es lo mismo la autoinmolación, pero digamos que hay una persona que es condenada y matada por terrorismo. Para los terroristas puede ser una manera de llegar a Dios y de convertir en mártires a esas personas, lo cual siga alimentando esta espiral, ¿no? Por un lado, la de la asistencia de los terroristas y por otro, la de esta venganza estatal que, entre otras cosas, por el simple hecho de todos los casos se conocen en Estados Unidos y en tantos otros lugares, de ejecuciones con alegaciones insuficientes, errores judiciales, un solo error judicial que dé lugar a una ejecución de una persona, evidentemente es irreversible. De esos casos ha habido muchos. En un país como Estados Unidos, donde hay garantías judiciales grandes, incluso en esos países, en un país como Estados Unidos, se han producido y ahí se saben de muchos casos. Entonces, eso también. Casos que se han demostrado a posteriori, ¿no? Efectivamente. Desde el año 76, creo que está indicado, hay al menos del orden de 150 casos en que se ha demostrado a posteriori, demasiado tarde, que las personas ejecutadas eran inocentes, ¿no? Pues eso es, desde luego, ya un argumento por sí solo, ¿no? En cualquier caso. Hablabas, Joaquín, de venganza, ¿no? Claro, no sé qué concepción tendréis vosotros de un mundo ideal, ¿no? Y cómo sería la justicia en ese mundo ideal, ¿no? Pero, desde luego, en este país, España, que no es ningún país ideal, tiene una constitución que dice que las penas de cárcel, o que la justicia en general, se debe dedicar a la reeducación, a la reinserción de las personas que han delinquido, ¿no? No parece que la venganza o que cortarle la mano o que empeorar las condiciones del encarcelamiento o que sencillamente ejecutar a las personas sea algo que pueda llevar a una mejoría, ¿no? No, claro, claro. Efectivamente. Y ese es otro de esos mitos que hay sobre la pena de muerte. No se dedican menos recursos, a lo mejor, para O sea, no es más barato. Es un argumento también que existe, sí, ¿no? Sí, es otro de esos argumentos, ¿no? No es más barato dedicar recursos a ejecutar la pena de muerte, sino que esos recursos deben dedicarse a implementar políticas que eviten la delincuencia. Más policía o mejor educación, sobre todo a partir de la educación. En eso es importante que los gobiernos gasten el dinero. Luego, claro, todos los gobiernos tienen derecho a legislar, pero nosotros, desde Amnistía Internacional y en nuestro mundo ideal, veríamos que legislaran siempre de acuerdo a lo que han firmado en esos tratados de derechos humanos. Y la pena de muerte no está incluido dentro de ellos. Uh-huh. Es verdad, ¿no? Hay una serie de tratados internacionales, ¿no? Que van en esta línea, ¿no, Joaquín? Y a propósito de eso, en muchos en todos los tratados internacionales, la pena de la tortura, en todos ellos, está considerada como una pena no aplicable, no admisible. Y sin embargo, la pena de muerte sí. Y lo que es muy sabido es que en muchísimos casos se obtienen confesiones a través de la tortura que luego conducen a una pena de muerte. Tanto más en países políticamente inestables, mm, donde las garantías judiciales son muy pocas. Entonces, se crea ahí realmente una espiral terriblemente peligrosa. ¿Cuántos casos hay, eso en países subsaharianos, en Oriente Medio, de, bueno, a una persona se la atrapa, bueno, con una tortura realmente se saca cualquier confesión, ¿no? Uh-huh. Entonces, luego, demostrar que esa confesión es falsa, ¿no? Bueno, ahí entramos en un terreno, bueno, muy... Decía Eduardo Galeano que no ser tortura para obtener la verdad, sino para infundir el miedo, ¿no?, en las personas. Bueno, has hablado de la tortura. Tú, en los correos que nos hemos mandado preparando un poco esto, hablabas, Joaquín, de la pena de muerte como una forma extrema del fenómeno de la tortura, ¿no? Efectivamente. Explícanos esto un poquito. Hay que ponerse también, y no es fácil, pero ponerse en la mente de un condenado a muerte. Lo que estábamos justo hablando antes, que era una pena de cárcel, pongamos en el caso de España, creo que en Europa en general, la máxima pena de encarcelamiento suele ser de 20 años. Una persona que llega a esa situación al menos tiene la perspectiva de que en ese tiempo tiene que redimir su pena en la medida de lo posible, que esa persona lo quiera y lo pueda, y el propio sistema penitenciario que la hagan volver a la sociedad de una manera utilizable o viable, ¿no? Viable. Para tener una vida digna, uh-huh, o normal. Exactamente. ¿No? Uh-huh. Sin embargo, en el caso de alguien que está condenado a muerte, esa persona entra, entiendo, en una especie de túnel en el que no sabe cuándo va a ser ejecutado, en qué condiciones, si lo va a poder saber sus familiares. Entonces, esa especie de angustia constante en la que alguien entra y dice, de aquí solo puedo salir con muchísima suerte a través de recursos judiciales, si funcionan para demostrar mi inocencia, y si no, entran pues en una especie de pozo negro, porque ahí no hay eso, que es el corredor de la muerte, ¿no? Instalémonos cada uno en el corredor de la muerte y ¿qué hacemos ahí, no? Sí, además es paradójico que una vez que en los estados donde hay pena de muerte, y sobre todo por delitos que son menores como robo o tráfico de drogas, el saber que vas a ser condenado a la pena de muerte hace que ese delincuente ya diga, bueno, ya me da igual después de robar también matar, ¿no? Y da mucha más cancha a toda esta gente que quiere delinquir y que va mucho más allá, porque total ya no tiene nada que perder. Luego también hay otro asunto, ¿no? Que es que los condenados a muerte, con carácter general, tienden a ser de las capas más empobrecidas de las poblaciones, ¿no? Porque son aquellos que justamente no tienen, primero, cultura y posibilidades, y segundo, el dinero para poder pagar buenos abogados o buenos sobornos en determinado tipo de países, ¿no? O sea, que ese sería otro elemento, ¿no? La injusticia social, que injusto, también en esto se viene produciendo. Claro, claro. Bueno, pues os propongo que hagamos una pequeña pausa para que pongamos la bacanal, ¿no? De la bossa nova que nos ha traído Joaquín. No sé si lo quieres presentar. Sí, bueno, pensando en este tema tan duro como es la pena de muerte, me decía el otro día, si ponemos música, convendría poner algo de música alegre. Esto es bossa nova, interpretada por músicos estadounidenses y los percusionistas, que se llaman Billy Bobo y Potato Valdés, son cubanos, y vais a ver que el ambiente, pues, es un festivo, porque hay que poner un poco el contrapunto a esta terrible situación, ¿no? Sí. Esto, a lo mejor, si me permite, Joaquín, antes de poner la canción, ¿no? Mucha gente puede pensar, estos tíos de Amnistía, que son unos tíos muy duros, ¿no? Siempre hablando de lo chungo, ¿no? Y tal. ¿Cómo lo enfocáis? Pues, bueno, pues luego hay que efectivamente tomarse... Bueno, o sea, en el fondo yo creo que hay que ser consciente de que todo eso existe... aquí y ahora, vamos a hablar luego en un momento también de un estado estadounidense como California, tan famoso y tan mítico, donde se están planteando cómo volver a aplicar la pena de muerte. Y entonces, ser consciente de que existe todo eso, de que todo eso debemos superarlo, de que, por otro lado, nosotros somos grandes privilegiados de no estar viviendo en esas situaciones, y que eso, si hubiésemos nacido negros en Estados Unidos o en Nigeria o en otro sitio, pues nuestra situación hubiese sido mucho más complicada y podríamos estar en un corredor de la muerte, pues como está mucha gente ahora. Sí, que nos gustaría que personas como nosotros nos estuvieran ayudando, ¿no? Al final el mundo, como dice Amnistía, el mundo puede cambiar, pero no va a cambiar solo. Eso, que es lo que a nosotros nos mueve a través de todos estos temas tan duros. Como dice un amigo mío, otro mundo es posible, pero tenemos que hacerlo nosotros. Pues vamos con un poco de alegría, un poco de bossa nova, y regresamos en unos minutitos. Bueno, pues parece que no quiere entrar ahora mismo la alegría, ¿no?, en las ondas. Bueno, intentaremos en un momentito seguir con esto. Vamos a intentar retomar la música. No entiendo por qué no entra, pero no pasa nada. Enseguida pondremos algo de bossa nova que buscaremos. Pero a lo mejor una de las cosas que podríamos ir hablando, si os parece, es cuáles son esos países, ¿no?, en los que... porque aquí podríamos distinguir quizá dos tipos de países. Países con una calidad de vida, una calidad democrática escasa o nula muchas veces, ¿no? Y otros, y aquí el paradigma es Estados Unidos, en que hay un alto nivel de vida, en un estado supuestamente democrático en algunos aspectos, ¿no? Ellos lo tienen a gala, por lo menos. Luego habría mucho que discutir ahí. Pero en todos estos países pues hay unas situaciones muy, muy duras, ¿no? El caso de Estados Unidos, yo lo comento brevemente, y sí que en dos minutos, el caso este de California. La situación es la siguiente. En Estados Unidos son los estados los que deciden si se aplica o no la pena de muerte. Uh-huh. No se hace a escala de la federación, sino de los estados. Y el caso actualmente... es el de California, y la cuestión es la siguiente. Había una moratoria desde el año 2006, desde entonces no se aplicaba la pena de muerte. Y justo ahora, en este momento, por una cuestión técnica, los reos habían recurrido contra el uso de la inyección letal por motivos, digamos, técnicos. Y ahora también, por motivos técnicos, el departamento, que creo que se llama de Prisiones y Rehabilitación, está haciendo un nuevo protocolo para poder reutilizar esta inyección letal. En estos momentos están pidiendo a los ciudadanos californianos que hagan comentarios o se pronuncien al respecto. Y la gran novedad, que es como de sistema cabro, es que va a haber cuatro tipos de barbitúricos que se van a poder utilizar para aplicar la pena de muerte, y será a elección. Esto todavía no lo sé muy bien, porque aquí no aparece si es a elección del sheriff, del gobernador, del ejecutado o de quién. Pues se elige un barbitúrico y con ese se podrá llevar a la gente a la pena de muerte. Es una cuestión técnica, pero... Y, por otro lado, en estos momentos, a final de 2015, había del orden de 700 personas en este corredor de la muerte. Y bueno, pues si esta modificación técnica se pone en marcha, pues la inyección letal con uno u otro barbitúrico a elección, pues podrá ser aplicada con mucha facilidad. Hombre, la libertad es bueno poder elegir, ¿no? Sí, en cualquier caso sigue siendo una forma inhumana de matar a alguien, porque aunque sea una inyección letal y esto que quieren vender en algunos estados, ¿no? De que, bueno, el reo sufre menos. Hay muchos casos de reos que han estado sufriendo durante 20 minutos. Sí, no, y horas, ¿eh? Y horas, no, porque la mezcla no estaba bien hecha, incluso en estados como Texas. Es una mezcla que utilizan para las personas, pero no para los animales, por ley, que es Y la verdad es que cuando uno se entera de los detalles truculentos de toda esta historia, que a lo mejor no sé si deberíamos hablar mucho de eso, pero claro, es que hay un cristalito en el que está la familia y está la persona pasando esos, no sé, esas convulsiones o esos espumarajos. O sea. Bueno, yo creo que tengo preparado... la bacanal de la Bossa, bueno, la Bossa Nova. Ahora es un buen momento después de... Sí, para cambiar un poco el ambiente. Sí, sí, sí. Vamos a meter una esta canción por antítesis, ¿no? A ver si entra. Ahora sí. Thank you. Pues seguimos. Seguimos aquí en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía 107.3 y en radioutopía.es, hablando con Joaquín y con Silvia, ¿no?, de Amnistía Internacional, hablando de la pena de muerte. Nos habíamos quedado hablando de esas situaciones que se dan en un país súper desarrollado del mundo, que es Estados Unidos, ¿no?, en donde desde luego parece que sí que ahí tienen un concepto de la justicia que es la venganza más que la justicia, ¿no? No sé. Hay otros países, ¿no? Hablábamos, pues, países del mundo árabe. Contanos un poquito. Sí, pues dentro del mundo árabe destacan sobre todo Arabia Saudí. Uh-huh. Y también países como Irán, Irak, sobre todo a raíz de la guerra, ahí ha habido muchas ejecuciones. Egipto, que ha sido tristemente célebre en 2014 porque ha habido condenas masivas a muerte de cientos de personas después de los juicios a Mubarak y todo lo que ha sido la primavera árabe. Y también Nigeria, en el caso de África, que ha aumentado mucho el número de condenas, que aumentó en 2014 con respecto de 2013, porque se ha condenado masivamente también a terroristas de Boko Haram. Luego hay países como China, que comentaba antes Joaquín, que no dan datos de la pena de muerte y a cuántas personas afecta, pero se cree que son miles. Uh-huh. O que es el máximo ejecutor de, sí, del mundo. Lleva ese triste récord. Bueno, y también hay otro asunto que a mí me parece muy interesante, es las causas que pueden llevar a la pena de muerte en algunos países. Hablabas incluso antes, por ejemplo, del tráfico de drogas, ¿no? Pero cuestiones como las conductas sexuales no heterosexuales, ¿no? Son, o incluso el adulterio, ¿no? Sí, en algunos países de África, sí. Cierto. Ajá. Son motivo de ejecución. Sí. Sí. Y curiosamente, hay más mujeres que hombres condenadas a pena de muerte por adulterio, a sabiendas de que el adulterio lo cometen dos personas, un hombre y una mujer normalmente. Bueno, pues, sin embargo, son ellas las que, bueno, según el sistema islámico, pues el hombre tiene derecho a la poligamia, y la mujer solo a estar con la pata quebrada, y luego resulta eso, que son, pues sí, las mujeres las más condenadas. Sí, ¿no? Además los métodos, pues muy salvajes, ¿no? Como es los casos de apedreamiento y violaciones masivas para pagar el crimen, como pasa en algunos países en África, y lo mismo con los homosexuales. Uh-huh. Incluso algunos otros, o sea, también quizá deberíamos hablar también de otros métodos, ¿no?, que ha habido tradicionalmente, como aquí en España, por ejemplo, el garrote, ¿no?, la horca, la guillotina en su momento. Y... por eso, o sea, parece un poco paradójico y un poco así, pero parece que la guillotina se instauró como un método menos doloroso, ¿no?, o menos cruel para la persona que sufre esa condena, ¿no?, en la medida en que es algo instantáneo, ¿no? O sea, sí. Probablemente comparado con la inyección letal de los barbitúricos estadounidenses, pues sea más rápida, ¿no? Estamos hablando en comparación con lo anterior, estamos hablando, okay, de quemas en hogueras, de empalamientos, de, sí, desmembramientos con caballos. Porque lo había en Inglaterra hace no tanto. En fin, uh-huh. Es decir que una cosa que me ha llamado la atención indagando aquí sobre el asunto es el gran salto que se ha dado en las últimas décadas en la abolición en los diferentes países de la pena de muerte, ¿no? Sí. Que van a varios por año, los países que van cejando, ¿no?, en esto de la pena de muerte, ¿no? Sí, actualmente hay 2/3 de todos los países del mundo que han abolido la pena de muerte. Y cada año se van uniendo más. El más reciente, Mongolia, que, uh-huh, ha sido ahora a finales de 2015, uh-huh, que lo aprobó en su constitución. Y de hecho, desde 2007 ha habido bastantes países que han ido parando las ejecuciones. O sea, aunque siguen condenando a muerte, hace años que no ejecutan. Es el caso de algunos países como... Pues ahora mismo no encuentro el dato, me vas a disculpar. Uh-huh, no te preocupes. Son países como El Salvador, Gabón y Polonia que han ido firmando estos tratados de la ONU en vistas a una abolición total de la pena de muerte en todo el mundo. Es algo, uh-huh, que va a llevar tiempo. Incluso podríamos hablar del Estado español, ¿no? Donde, sí, se contemplaba la pena de muerte para tiempos de guerra, y yo no lo sabía, lo reconozco, pero desde el 95 ya se ha abolido también la pena de muerte incluso en tiempos de guerra, ¿no? Eso en es. Estados excepcionales. Es decir, que todos nos tenemos que mirar un poco la autocrítica como país, ¿no? Que hemos tenido la pena de muerte, aunque fuese solamente para el tiempo de guerra, hasta el 95, ¿no? Pero que hemos mejorado y que todavía se puede mejorar más. Sí, ¿no? De hecho, en Europa, sobre todo a finales del siglo XX y principios del XXI, que los países han ido aboliendo la pena de muerte, especialmente los países del que era el bloque soviético, que sí que la tenían implementada, y a día de hoy solo Bielorrusia sigue aplicando la pena de muerte, que ya es un gran logro que de 46 países que hay en Europa, solo uno pues quede ahí, ¿no? El objetivo es ahora pues que Bielorrusia y todos los demás consigamos que dejen de aplicarla. A mí hay algo que me inquieta un poco, ¿no? Es cómo percibe la población, la opinión pública, el fenómeno de la pena de muerte. Porque tengo la sensación de que en los países donde se da, se vive como un espectáculo. Incluso se participa de ella. En casos, por ejemplo, como la lapidación, ¿no? Sí, o en casos como el de Estados Unidos, que uno puede asistir a la prisión y ver cómo se le hace la inyección. Sí, sí, pero date cuenta que tú en un país en el que existe la lapidación, puedes participar físicamente en esa lapidación. Sí. Ahora parece que, yo no leí el artículo, es en Amnistía Internacional, si queréis consultar la página, enviar vuestra firma en una ciberacción, por ejemplo, contra la reutilización de la pena de muerte en California, etcétera, lo podéis hacer y se me ha ido la idea. Sí, lo de la opinión pública. La pues opinión es pública. Que esto es un poco, depende del país. Hay países, como hablábamos antes, China, Vietnam, que dan muy pocos datos de la pena de muerte y no lo publicitan. Entonces tampoco se puede crear un debate en la población porque no conocen esas prácticas. Es paradójico que lo quieran usar como elemento disuasorio si la gente realmente no sabe que eso se hace y por qué se hace y cómo se hace. Y en otros países donde es un espectáculo, realmente, incluso familias, ¿no? En Estados Unidos hay casos documentados de gente que dice, mira, hemos mandado cartas al gobernador de tal estado para que no ejecute al que mató a nuestro familiar porque sabemos el sufrimiento que tienen las familias, ¿no? Y eso es al final generarle un sufrimiento a otra familia que es inocente, porque el que mata es uno, no todos los de su alrededor. Pero da la sensación de que en los países donde existe la pena de muerte, la opinión pública incluso lo vive con, incluso diría, con entusiasmo, ¿no? Mientras que cuando ocurre la abolición, prácticamente es un paso que no tiene vuelta atrás, porque posiblemente fuese muy difícil volver a percibir la pena de muerte como algo positivo, ¿no? Sí, hay estadísticas y encuestas que se han hecho que cuando a la población se le propone la cadena perpetua, por ejemplo, como alternativa a la pena de muerte, es una mayoría la que está de acuerdo. O sea, al final la gente no quiere matar, aunque sea un caso de asesinato grave. Si se le plantean otras opciones, incluso la opinión pública prefiere otras opciones menos crueles. Muy bien. Bueno, pues si os parece, podemos empezar a tratar algunos casos que habíamos traído particulares, ¿no? Concretamente me hablabais de un caso en Japón, ¿no? Sí, un caso de Japón que os lo va a contar Silvia. Sí, es el caso del preso que ha estado más tiempo en el corredor de la muerte. Estuvo más de 46 años, su nombre es Iwao Hakamada y fue liberado recientemente en el año 2013. De momento está pendiente de un juicio, puesto que el fiscal ha planteado un recurso, y en su caso además es importante destacar que no se ha podido demostrar su culpabilidad. En su momento, cuando se le detuvo en 1966, se le acusó del asesinato de su jefe, la mujer y el hijo del jefe. O sea, un asesinato que conmocionó a Japón y fue el principal sospechoso por ser el único extranjero y tener deudas de juego y de otras cosas que había hecho antes. Volvemos a lo que hablábamos de que al final son las personas que son de minorías o que viven en la pobreza las que más se ven afectadas por los casos de pena de muerte. Iwao Hakamada estuvo detenido durante 20 días, fue torturado y se le arrancó una confesión que llevó a su inculpación y a su sentencia de pena de muerte. Lo que hablábamos de Japón y cómo es un trato tan degradante y de tortura el estar en el corredor de la muerte es que él no sabía nunca cuándo iba a ser ejecutado. Solo le dijeron que unas horas antes irían a buscarle y le avisarían. Y al final ha sido su familia, a través de varios abogados, al pasar la historia y poder conseguir que en Japón la pena de muerte dejara de ser tan tabú, que han conseguido sacar las pruebas, que son tres en concreto las que no le incriminan, que son que la ropa era demasiado pequeña, la ropa que encontraron con sangre, un cuchillo que no pudo haber matado a nadie de lo endeble que era, y otra prueba más que fue... que la puerta de la casa donde había producido el asesinato estaba cerrada con llave y le acusaban de haberla abierto. Al final, lo que quiero decir con esto es que fue una confesión arrancada bajo tortura la que le llevó al corredor de la muerte por un juicio injusto en el que no tuvo un abogado, y que una persona pase 46 años en el corredor de la muerte, pues tiene unas consecuencias. En su caso, le provocó una enfermedad mental. Hombre. Muy grave, menos, además. ¿No? Sí, sí, sí. Una tortura psicológica que él ahora, a sus 76 años, pues no es una persona coherente, no ha podido rehacer su vida. No, es un caso, desde luego, impactante, ¿no? Impresionante. Pasar 46 años, efectivamente, pensando que después del desayuno te pueden llevar al cadalso y aguantar todo esto, pues claro, es una vida, 46 años de una vida... en la angustia. Además, por algo que no has hecho, como era este caso, ¿no? Y que te han arrancado una confesión de la que él, de hecho, luego se retractó, pero qué impotencia también le ha tenido que dar el decir: yo no he hecho esto y nadie me puede ayudar porque ya he confesado. Y en Japón el tema de la confesión es como una cosa inamovible. Una vez que confiesas, da igual lo que presentes. Claro, no, es que bueno, la mentalidad de los japoneses es para hacer otro programa un día, ¿no? Sí, y su sistema judicial también es un poco... Países que tienen sistemas judiciales muy endebles, tengo aquí una lista, ¿no?, de países que aplican la pena de muerte, como son Arabia Saudita, ahora hablaremos, ¿no?, uh-huh. O China, Estados Unidos, Singapur, la India, ¿no?, uh-huh. Malasia, Taiwán, Tailandia, ¿no?, Pakistán, Indonesia... Pero fijaos, ¿por qué tipo de temas? Porque claro, dices, es que, aunque sea verdad, es que si blasfemas o cometes brujería, en Arabia Saudita te pueden condenar a muerte, uh-huh. por blasfemar. Uh-huh. Sí. Otro caso, y es el que vamos a abordar ahora un momento, no se trata de blasfemar, sino se trata de un delito, de una palabra, bueno... que es la apostasía, que es renegar de una religión, de una fe. Uh-huh. Pues este es el caso de una persona exiliada, nacida en Palestina. Su nombre es Ashraf Fayyad. Exiliada en Arabia, te refieres. Exiliada en Arabia, perdón. Sí, exiliada, uh-huh. procedente de Palestina. Y esta persona, en el ejercicio de su libertad de pensamiento y creativa... escribió poemas. En el año 2008 se publicaron en el Líbano, y esto ulteriormente ha dado lugar a que el Estado de Arabia Saudí, donde él está residiendo, le haya considerado ateo. Uh-huh. Y que ser una persona que ha difundido ideas blasfemas entre los jóvenes. Por uh-huh. ese motivo está ahora condenado a la pena de muerte, y yo lo que tuve acceso fue a algunos de los poemas de una recopilación de poemas que son, de alguna manera, la causa por la que el Estado de Arabia Saudí ha conducido a su sentencia de muerte. Pero antes creo que Armando nos iba a leer... O lo haremos después, quizá. Lo hacemos después. De todos modos, ya que has hecho aquí una... Me has dado la palabra, voy a contaros, ¿no?, que el abandono del Islam es delito condenado con pena de muerte. Eso tiene que ver con las leyes religiosas de la Sharia, etcétera, ¿no? En Afganistán, en Irán, en Yemen, Mauritania, Pakistán, Qatar, Arabia, Somalia y Sudán, ¿eh? No. Abandono del Islam. Es decir, yo decido que ya no creo en Alá y... si se entera alguien, pues me pueden cortar el cuello, ¿no? Bueno, pues si os parece, vamos a leer 10 pequeños textos, poemas del poeta palestino que acabas de mencionar, ¿no? Uh-huh. Ashraf Fayyad, del libro Instrucciones internas, como has dicho, publicado en 2008, y que es la causa de su condena, ¿no? Por cierto, se puede actuar por la página de Amnistía Internacional para intentar todavía salvar a este hombre, a este poeta, ¿no? Y los poemas dicen lo siguiente, los vamos a leer a tres voces. El petróleo es inofensivo, salvo por el torrente de pobreza que deja atrás. Ese día, cuando se ensombrecen los rostros de quienes descubren otro pozo de petróleo, cuando la vida explota en tu corazón para extraer más petróleo de tu alma, destinado al uso público, sí, esa es la promesa del petróleo, su verdadera promesa. Alguien dijo, instalaros ahí, pero algunos de vosotros sois enemigos de todos, así que dejemos el asunto por ahora. Miraos a vosotros mismos, desde el fondo del río. Aquellos de vosotros que estáis encima deberíais mostrar algo de clemencia con los de abajo. El desplazado carece de esperanza, solo posee la sangre que nadie quiere adquirir en el mercado del petróleo. Perdóname, escúlpame por ser incapaz de derramar más lágrimas por ti, por no murmurar tu nombre con nostalgia. Dirigí mi rostro al calor de tus brazos. No alcancé el amor, sino a ti solo, y soy el primero en buscarte. Es de noche, y se eclipsa tu experiencia de lo que es el tiempo. Faltan las gotas de lluvia, que pueden lavar los vestigios de tu pasado y liberarte de lo que un día llamaste piedad, con ese corazón capaz de amar, de actuar, y capaz de entrecruzarse con tu obscena retirada, de esa pesarosa religión, de esa falsa escuela coránica, de dioses que han perdido el orgullo. Eructas más que antaño, mientras los bares bendicen a sus clientes, con recitaciones y danzas seductoras. Acompañado por el DJ, recitas tus alucinaciones y haces tu alabanza de esos cuerpos que se contonean al son de los versos del exilio. Él no tenía derecho a caminar así, a contonearse asá o a llorar de aquel otro modo. No tiene derecho a abrir las ventanas de su alma, a soltar aire, lastre, lágrimas. Igual que tú, que tiendes a olvidar que representas solo las migajas del pan. El día del destierro, ellos se yerguen desnudos. Mientras que tú nadas en las tuberías herrumbrosas de las cloacas descalzo. Esto pudiera ser saludable para los pies, pero no para el planeta. Los profetas se han eclipsado, así que no esperes la llegada de los tuyos. Y para ti los monitores traen sus informes diarios y se llevan sus elevados salarios. Qué importante es el dinero para llevar una vida digna. Mi abuelo permanece desnudo a diario, ajeno al destierro, a la creación divina. Yo ya he resucitado sin un soplo divino lanzado sobre mi imagen. Soy la experiencia del infierno en la tierra. La tierra, ese infierno preparado para los refugiados. Tu sangre acallada no levantará la voz, siempre que te ufanes en la muerte, siempre que sigas anunciando en secreto que has puesto tu alma en manos de esos pequeños ignorantes. Perder tu alma te costará tiempo, mucho más que calmar tus ojos, que han derramado lágrimas de petróleo. Pues estos son 10 pequeños poemas y tienen el interés de que, si los habéis escuchado, ser razón suficiente como para que Arabia Saudí condene a esta persona, que tiene derecho, lógicamente, a pensar libremente y a escribir y a expresarse a su manera, pues le han condenado por renegar la fe y por inducir a la perdición a los jóvenes de la creencia islámica. Pobrecitos los jóvenes, ¿no? Que les van a pervertir con unos poemas, ¿no? Bueno, en los datos que Joaquín me has pasado sobre él, se cuenta que también ha sido acusado de almacenar fotografías de mujeres en su móvil, que fue condenado en 2014, en abril, a 4 años de cárcel y a 800 latigazos por dichos cargos, pero que el Tribunal de Apelaciones recomendó que debería ser sentenciado y al Tribunal General, al que se remitió después el caso, condenó al poeta a pena de muerte, ¿no? También se le condenó después a, vamos, se le negó el acceso a tener un abogado durante su detención y juicio, lo cual apuntas que va completamente en contra de cualquier convención internacional sobre el derecho de las personas, claro. Del derecho a la justicia, más concretamente, sí. Pero, yo os quería sacar, si me dejáis un momentito antes de que leamos alguna otra cosa, otro tema, ¿no? Es las ejecuciones extraoficiales, ¿no? De los estados. Por ejemplo, aquí hubo y sigue habiendo en muchos lugares del mundo lo que se llama la ley de fugas, ¿no? El derecho de los vigilantes, de los policías, de los cuerpos de seguridad, de disparar o de hacer lo que fuese necesario con personas que se fugan. Esto es un método encubierto de pena de muerte, puesto que es lo que se hacía aquí, por lo menos, era decirle a los detenidos que venga, que se podían marchar, y cuando se estaban yendo se les pegaba un tiro por la espalda. Esto ha pasado decenas de veces, ¿no? Uh-huh. Esto, ¿cómo lo veis? ¿Creéis que es algo común en los países? Pues, bueno, es un método de los más arteros que se pueda imaginar uno. Pero que nosotros tengamos constancia no se aplica en ningún país. Pensaba en Cuba, quizá, que es un país en el que los ciudadanos tienen los movimientos muy restringidos, pero no es algo que se aplique a día de hoy. Creo que, afortunadamente, eso está bastante superado. Pero vamos, es otro ejemplo de lo que es el uso de las armas del Estado, pues de manera al límite, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es una manera también, eso, pues, otra manera de deshacerse de la gente, igual que en los tiempos de Videla, pues a los presos, para que no se supiese de ellos, los lanzaban desde aviones y se los comían los tiburones. Pues, o sea, la capacidad maquiavélica del ser humano y de los estados, y de los estados cuando se sienten impunes, porque no hay eso, nadie que los que es capaz de ponerle, decir, ustedes o esta persona responsable. Entonces, los militares, por el sistema de obediencia debida, etcétera, se crean una absoluta impunidad, y entonces ahí, pues, campan a sus anchas. Es una incoherencia, ¿no?, que los estados hayan firmado tratados y de cara, digamos, a la galería hagan gala de respetar derechos humanos, cuando luego, a la hora de la verdad, pues las leyes que crean no tienen esa aplicación. Desde luego, ¿no? Bueno, apuntabais al principio del programa la necesidad, la posibilidad que vosotros ejercéis poniendo a la luz pública, avergonzando, ¿no?, a esos mismos estados, ¿no?, que es el método que vosotros en Amnistía Internacional estáis siguiendo, ¿no? Eso es. En buena medida. Bueno, pues si os parece, yo os voy a leer una carta de un condenado a muerte, ¿no?, que se llamaba José Humberto. Es uno de los últimos condenados del franquismo, en el septiembre del 75. Por cierto, hay una película, un documental, que se llama Septiembre del 75, del año 2009, y la carta que escribe él a sus padres es la siguiente. Yo creo que esta carta nos tiene que hacer, quizá, pensar también, no solamente en el derecho, no solamente en los convenios internacionales, sino también en los sentimientos, ¿no?, en el interior de las personas, y más en un caso como este, ¿no?, condenados por delitos de conciencia, ¿no? Pues dice lo siguiente. Papá, mamá, me ejecutarán mañana de mañana. Quiero daros ánimos. Pensad que yo muero, pero que la vida sigue. Recuerdo que en tu última visita, papá, me habías dicho que fuese valiente, como un buen gallego. Lo he sido, te lo aseguro. Cuando me fusilen mañana, pediré que no me tapen los ojos para ver a la muerte de frente. Siento tener que dejaros. Lo siento por vosotros, que sois viejos, y sé que me queréis mucho como yo os quiero. No por mí, pero tenéis que consolaros pensando que tenéis muchos hijos, que todo el pueblo es vuestro hijo, al menos yo así os lo pido. ¿Recordáis lo que dije en el juicio? Que mi muerte sea la última que dicte un tribunal militar. Ese era mi deseo, pero tengo la seguridad de que habrá muchos más. Mala suerte. Cuánto siento morir sin poder daros ni siquiera mi último abrazo. Pero no os preocupéis. Cada vez que abracéis a Fernando, el niño de Mari, o a Manolo, haceros a la idea de que yo continúo en ellos. Además, yo estaré siempre con vosotros, os lo aseguro. Una semana más y cumpliría 25 años. Muero joven, pero estoy contento y convencido. Haced todo lo posible para llevarme a Vigo. Como los nichos de la familia están ocupados, enterradme, si podéis, en el cementerio civil, al lado de la tumba de Ricardo Mella. Nada más, un abrazo muy fuerte, el último. Adiós, papá. Adiós, mamá. Vuestro hijo, José Humberto. Los pelos de punta. Pues son las palabras, ¿no? Sí. En fin, la verdad es que sí, es así, ¿no? Sí. Esto ha sido, pues, uno de los últimos, efectivamente, una de las últimas ejecuciones, ajá, del Estado franquista, ¿no? Ajá. Ya digo, septiembre del, del 75, ¿no? A ver. Él temía que hubiese muchas más y, de alguna manera, hubo alguna más. Creo que el último condenado fue Salvador Puigsantich, ¿no? Sí. Por cierto, aquí hicimos un programa sobre esa muerte y entrevistamos a su hermana, Karma, ¿no? Y fue, desde luego, muy interesante, muy interesante. Bueno, pues no sé si queréis añadir. Joaquín, Silvia. Simplemente, mi colofón sería que, claro que los miembros de Amnistía no vamos como fantasmas por la existencia. Sabemos que existen estos casos. Estos en particular, todo lo asociado con la pena de muerte, que es el más horrendo, irreparable de las venganzas del Estado. Tenemos que hacer lo posible, todos y cada uno de nosotros, por evitarlo. Y para los que tenemos la suerte, la vida sigue, pero en el fondo también tenemos que pensar que hay mucha gente que está en el corredor de la muerte por cosas tan baladíes como escribir unos poemas, y que eso nos tiene que trabajar para buscar realmente un mundo distinto y mejor. Sí, también, pues bueno, para todos los que a veces en un momento de rabia, y yo hablo ya aquí de mi caso personal, nos ha cogido ese punto de decir, pues aquel se merecía, pues que planteemos que realmente eso en ningún caso soluciona nada, que no sirve y que hay que luchar e intentar buscar otras alternativas más útiles para la sociedad y para estos casos. Y que la evolución de la humanidad ha llevado a que los actos jurídicos, los actos de justicia, sean cada vez menos una cuestión individual referida al deseo de una persona de ver morir a otra o de ver fastidiarse a otra, y cada vez más han sido actos de la sociedad garantizándose una serie de derechos y de situaciones de cierto bienestar, digamos, ¿no? No hemos dicho al principio que este es el primer programa de una colaboración que va a haber entre Olvida tu Equipaje, Radio Utopía, ¿no?, y Amnistía Internacional con vosotros, y que en principio cada dos meses vendremos aquí para hablar de temas como hemos hecho hoy, ¿no? Que ha sido un placer, os quiero agradecer que hayáis venido. Joaquín, Silvia, gracias por invitarnos. Y ha sido, de verdad, ha sido un placer. Si os parece, nos vamos a quedar con un poco más de música también, un poco alegre, ¿no?, que de las que nos ha traído nuestro amigo Joaquín hoy. La vamos a poner a través del ordenador porque el disco no nos iba, ¿vale? Y del mismo disco, Bacanal Bossa Nova. Nos vamos a quedar con ello. Hasta la semana que viene. Muchas gracias. Salud. Gracias a ti igualmente. Gracias.